Ghettolandia Studio. Real Daddy motherfucking C presenta a my nigga Playground, El Fantástico, Catracho MCs in the house. Esta no es una canción para enamorar mujeres, esta es simplemente una canción para disfrutarla. Si no te gusta, ponele pausa. Deja que violemos tu sistema auditivo. Mami, por ti, ajá, haría lo que fuera. Yo te lavo la ropa y hasta te pago la renta. Te llevo a la cama el desayuno, almuerzo y cena, para poder comer de tu postre la vida entera. Es que ya no sé lo que yo tengo que hacer. He tratado de todo para conquistar esa mujer. Le escribí un par de poemas, su retrato en un papel. Le dediqué mil de canciones y hasta un tema le grabé. María, yo cualquier cosa por conquistar esa pretty girl. Ahora repudio todos mis vicios para volverme adicto a usted. Si me deporta, a mí no me importa, yo me retorno ilegal otra vez. Cruzo países, cuatro fronteras, prendo una estrella por volverla a ver. Vive la dama, femina y hermosa, que es una musa hecha mujer. A mí que me prives de mi libertad para que yo me vuelva esclavo a su merced. You got what I need. Ya no sé qué hacer, manos. Hey Playground, lo que a vos te pasó es básicamente lo que también a mí me pasó. Por ti trabaja día pa' que sepa que yo existo. No importa si al final tú te quedas con mi pisto. Te llevaré a la luna a pasar vacaciones, y en la casa seré quien te lave los calzones. Te compraré un perro para que cuide tu trasero. Me iré mojando la usa para que llene su monedero. Quiero que sea perrena también, yo quiero ser tu esclavo. Por mientras tú no piensas, segurito que te clavo. Piénsalo bien, no sea mala, vamos juntito para la sala. Yo quiero recitarte una linda poesía. Llamemos a cuatro amigas y hagamos una orgía. Ay, me muero, por ti amor me desespero. Siempre soñé ser en tu vida el primero. Y ahora que me doy cuenta que ni siquiera me hace caso. La vez que tuvimos juntos me fuiste, un solo me fui de paso. Oye, estos manes solo de enamorados. Hello. ¿Quién es? Ajá, soy yo. Uy, mami, deja que yo te proponga algo, pero El Fantástico. Ay, ok, perfecto. Pásale pa' dentro, te hago un masaje y después te leo un cuento. Esta noche quiero yo adornar tu cama de rosas, hacerte travesuras y quizás un par de cosas. Llevarte a las nubes y de ahí nunca bajarte. Comerte enterita y apreciar todas tus partes. Decirte al oído mil cosas bellas. Mi reina, mi princesa, eres mi doncella. Eres más hermosa que un cero. Comprarte una big house allá en el extranjero. Contigo yo me iría a recorrer el mundo entero, empezando por Rusia, por Francia, Honduras, Jamaica, Egipto y Marruecos. Mami, por ti, ajá, haría lo que fuera. Yo te lavo la ropa y hasta te pago la renta. Te llevo a la cama el desayuno, almuerzo y cena, para poder comer de tu postre la vida entera. Yeah, come on y'all, y'all know what time it is. Ghettolandia Studios. El Fantástico.